O sea, es que hace días que tengo guardada una leyenda guaraní que tengo ganas de compartir, pero es difícil hacerlo en vivo esto. Normalmente estas cosas se graban, ¿no? Salen, se hacen grabadas, porque es difícil leer esto en vivo, pero lo vamos a entender porque sé que me tenés paciencia, ¿no? Sé que tenés paciencia, así que lo vamos a compartir ahora. Es una leyenda guaraní. Yací y Araí son, así se llama, Yací y Araí, esta leyenda guaraní. Escuchá porque tiene una historia muy linda. Durante el día dormía profundamente y recién despertaba cuando se escondía el sol. Pero en cuanto se anunciaba un nuevo día debía regresar a casa. Desde arriba, flotando entre las estrellas, perseguía las luciérnagas. Observaba con curiosidad la selva, todavía sin nombre. Aspiraba el aroma de las flores y se oía el río Paraná fluyendo entre las sombras. Le gustaban los pájaros, pero solo podía ver o perseguir a los nocturnos, pues los que tenían el canto más dulce dormían mientras ella se movía como sonámbula en la noche. Solo tenía una amiga, Araí, la nube, que salía a contarle aquellas cosas tan bellas que nunca podía ver. Debes consolarte, le aconsejaba, pues tú, Yací, la luna, eres reina de la noche. Yo soy tan solo una pequeña diosa. Una vez estaba quejándose de que no podía saber qué hacían sus hijos, los hombres, de día. Araí la convenció de que cambiaran de forma y se mezclaran con los guaraníes. Para que no nos reconozcan, tomaremos la forma de los humanos y ellos no lo sabrán, dijo la nube. Y con unas palabras mágicas hizo que ambas se convirtieran en dos hermosas jóvenes, una morena y la otra muy blanca. Y así como las muchachas andariegas bajaban del cielo y se divertían recogiendo flores, escuchando el canto de los pájaros, dejándose ver por los hombres que solían perseguirlas entre los enormes árboles, claro, sin poder alcanzarlas. Pero mientras se divertían en estos juegos, no se dieron cuenta de que un enorme yaguareté iba siguiéndolas tan silenciosamente que ni siquiera lo oían respirar. Sin embargo, alguien seguía a su vez al yaguareté. Era el hechicero de la tribu que, sospechando que aquellas travesuras debían ser de seres sobrenaturales, comprendió que el felino, en su instinto de cazador, veía lo que él no podía distinguir. Más tarde o más temprano, el animal las atacaría y él debía evitarlo, pues ellas pertenecían al reino de los dioses. Muy astutamente, el hechicero atrepó al árbol más alto y vigiló a las jóvenes mientras hacían coronas de flores. Cuando notó que el felino iba a saltar sobre ellas, preparó el arco y disparó la flecha sobre la enorme cabeza, haciendo que el animal huyera en la espesura. Sobresaltadas, las diosas volaron al cielo y mirando desde allí comprendieron que el anciano les había salvado la vida. Esa noche, cuando él se retiró a dormir, Yací y Araí se le aparecieron en sueños y le hicieron saber quiénes eran. «Pai», dijo Yací, «te has portado como un valiente al salvar nuestras vidas, así que mucho te debemos y queremos compensar tu buen corazón». «Mañana», dijo la luna, «al levantarte, verás al lado de tu choza una planta que hemos creado para ti. Se llama Kaa, y puedes tomarla como una bebida que te da mucha fuerza y además ayuda a pensar. Cuando sus hojas están verdes son venenosas, debes tostarlas. La bebida te quitará el cansancio, curará tu cuerpo y te hará reflexionar. Esta planta sellará la amistad entre hombres y dioses hasta el fin de los tiempos». Cuando el anciano despertó al otro día, pensó que había soñado, pero al salir de la choza, vio el arbolito de yerba mate. Desde entonces, el mate, en soledad o compartido, vivifica nuestro cuerpo y nos une en la amistad. Una lindísima historia que tiene mucho que ver con lo que vivimos anoche, ¿no? Con la luna, exactamente, y con lo que tanto nos gusta a los argentinos, que precisamente es el mate. La leyenda es Yací y Araí, una leyenda guaraní recopilada y vuelta a escribir por una gigantesca escritora que se llama Cristina Bajo, recopiladora y bestseller argentina, traducida a varios idiomas y publicada por la revista Rumbos. ¿Te gustó? Unimos la luna, el mate y las nubes. Lindísima leyenda guaraní. 11:25, nos vamos a una pausa. Ya estamos volviendo con más. Dale.